vieja en un corral se tiró un peo muy gordo. Mató a todas las gallinas y al gallo lo dejó sordo. ¡Compro carne en el Guisona! Mira, mira, mira. Hace ya tiempo que el prica cambió su viejo nombre por el de Carrefour. Volvió a su antigua denominación. Precio y calidad atrás quedó. Dame 20 euros que tengo que pillar. Pan para la cena, vino, queso y jamón. De postre un helado y después de giñar un cigarrito y a la cama asomar. En Eroski hay mucha gente. Mucha, demasiada gente. Peña harto impertinente y poca vida inteligente. Si tanto te apetece, ¿por qué coño no vas tú? ¿Sabes dónde compro yo ahora esta canción? Vamos a hacer un recorrido por mi vida. Antes hablábamos del Soy Minero, que es una canción que canté delante de todo el mundo en quinto, sexto, séptimo y octavo de GB. Y ahora pues vamos a la actualidad, al ahorro, estando en paro, 900 euros al mes. ¿Qué quieres? Pues compro. ¿Sabes dónde compro yo ahora? Ahora yo compro en el Mercadona. Molan un huevo los productos que hay. Eres muy libre y si quieres arriesgar, en Día o Lidl puedes entrar. Voy buscando por la vida precio y calidad, mirando siempre la fecha de caducidad. Vaya pedazo de solo que viene ahora. Compro carne en el Guisona y los yogures del Mercadona. Me molan mazo ser tal como soy por donde quiera que voy. Voy buscando por la vida precio y calidad, mirando siempre la fecha de caducidad. ¡Hala, se acabó! ¡Buenas noches! Buenas noches, como os digo, estamos en un show business, un show in the night. Me voy a pegar un trago de agua, traguito de agua, espero más aplausos, más efusividad, más... ¡Hombre! ¿Os estoy poniendo palotes o no? ¿Qué pasa? ¡Me cago en Dios! ¿Más aún? ¿Más hijos aún? ¡Ay, madre mía! Bueno, pues esto se llama como el patito feo.